Armonización del cuerpo de luz. Puedes realizar este ejercicio en la posición que te sea más cómoda. Puede ser sentado o acostado indistintamente. Es preferible que estés descalzo, sin zapatos. Si eliges la posición sentado, puedes sentarte en una silla, apoyando ambos pies en el suelo, la columna erguida, sin estar tensa, pero que la columna esté derecha es muy importante para cualquier armonización que hagas. Los brazos descansando, las palmas de las manos apoyadas sobre tus muslos. Si prefieres sentarte en el suelo o sobre un almohadón, puedes ubicarte en la posición como los yoguis o aborígenes, con las piernas cruzadas, la columna erguida, las manos apoyadas sobre las piernas. Puedes sentarte en el suelo o en un almohadón apoyando la espalda en la pared para ayudarte a sostener la posición en forma más relajada y extendiendo las piernas hacia adelante para permanecer en la misma posición durante todo el tiempo que dure este ejercicio de armonización. Si prefieres acostarte, puede ser sobre una manta en el suelo o una colchoneta o en una cama. También tu columna que esté erguida, te acuestas boca arriba con los brazos extendidos a los costados de tu cuerpo.